El libro es el fruto del trabajo del grupo de estudios sobre Centroamérica que funciona en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Y en su momento fue escrito hace varios años. La mayoría de los artículos eran personas que sociólogos que recién estábamos graduados, bueno, no en mi caso, pero en el caso de muchos de los chicos que escribieron estos artículos, sí. Uh-huh. Y hoy son becarios de CONICET, ya tienen sus maestrías y doctorados en funcionamiento, con lo cual, digamos, es muy lindo porque uno puede ver el avance de todos estos chicos y en realidad estos artículos que se iniciaron en aquel entonces, la publicación hoy de estos trabajos, digamos, es para nosotros es una alegría enorme. Ahí leíamos en la presentación, en la cartillita en realidad de prensa que está circulando entre varios medios, que hay un trabajo con especial énfasis en lo que ha sido en Centroamérica los gobiernos del Frente de Farabundo Martí, lo que ha sido el sandinismo. ¿Cómo ha sido poder tratar de encontrar los rasgos de violencia que han tenido tanto la llegada al poder como el combate contra estos gobiernos y tratar de rastrearse un poco también como latinoamericanos en esta historia centroamericana que muchas veces no se le da mucha importancia, ¿no?, aquí en el Cono Sur? Sí, no se le da mucha importancia. De hecho, digamos, el libro incorpora dos entrevistas, digamos, a gente que estuvo involucrada en los procesos y en las políticas y en las coyunturas actuales, tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de El Salvador. Bueno, hay gente que está investigando, digamos, sobre esos problemas, y esto es bien interesante. Uno de los grandes problemas que tiene América Central, sobre todo en el conocido trifinio, que vendría a ser Honduras, uh-huh, El Salvador y Guatemala, es el problema de la seguridad. Claro. Ese es otro de los problemas que trabajamos e intentamos recuperar en el libro, porque en nuestro país, en general, la problemática de la seguridad, que es un problema de las ciencias sociales, en realidad no es investigado como debería hacerlo, y los casos centroamericanos a veces son interesantes porque nos presentan como tipos ideales de los casos de la violencia, lo que conocemos como violencia social, violencia delincuencial. Entonces el problema de la seguridad y cómo se ha ido transformando el problema de la seguridad, la ideología de seguridad nacional anteriormente y posteriormente en lo que se entiende por seguridad democrática y hoy seguridad ciudadana, digamos, es una meta, digamos, de las investigaciones actuales. Bueno, a nosotros nos interpela, digamos, América Central, hace muchos años que trabajamos con estos casos, con estos países. En el caso de Guatemala, es que sigue atravesado, digamos, por procesos de derecha, procesos no podemos decir procesos militares, pero sí que involucran a los militares que estuvieron directamente vinculados al genocidio de principios de la década del 80. Entonces, digamos, también tratamos como de recuperar un poco esto, ¿no? O sea, tratar de ver los procesos de Nicaragua y El Salvador como algo que despunta que tiene que ver un poco más con la tendencia, digamos, del Cono Sur hacia el unionismo. Por el otro lado, el proceso de Guatemala, que no tiene nada que ver, digamos, con el resto de los países. Y por el otro lado, el caso de Honduras, que, bueno, en los últimos años, digamos, también es interesante como para poder observarlo y analizarlo, porque, digamos, se asemeja en algunos aspectos al caso paraguayo, y bueno, son de estos nuevos tipos de golpes constitucionales, uh-huh, y que se prestan a pensar lo que consideramos las nuevas derechas. Claro. Julieta, estas son miradas históricas las que se presentan en el libro. ¿Qué periodo de tiempo agarran? ¿Cómo delimitan ese momento? Bueno, en realidad tiene hay un trabajo, el primer artículo, por ejemplo, de Miguel Leone arranca en el siglo XVI, ¿no? Que en realidad es una comparación. Él actualmente en realidad está investigando el caso argentino sobre y los indígenas, y bueno, entonces de alguna manera lo que buscaba él con el artículo era poder comparar, digamos, el caso de Argentina y Guatemala desde el periodo colonial hasta el siglo XIX, que es el periodo de consolidación de los estados y de la dominación oligárquica en algunos países de América Latina. Bueno, o sea, en realidad el recorte es amplio porque arrancamos desde la época colonial y llegamos a, a las coyunturas actuales, ¿no? Básicamente lo que hacemos la mayoría de los que escribimos el libro, hacemos sociología histórica, ¿no? Y la sociología histórica tiene esta pretensión de pensar el presente en función del pasado, ¿no? Entonces tratamos de trabajar como con categorías históricamente referidas y en función de eso armar las cronologías, que por supuesto los recortes cronológicos nunca son, son opciones, son, digo, son decisiones, son a veces hasta opciones políticas, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la temporalidad del libro. Te quería preguntar, y ya para cerrar, ¿cómo funciona el tema del grupo de estudios de la UBA con respecto a Centroamérica? ¿Cuáles son las actividades que están realizando? Y además que recuerdes un poco para los oyentes cuándo se va a estar haciendo la presentación, a dónde y los datos más formales. Está bien. Bueno, el grupo de estudios sobre Centroamérica ya tiene muchísimos años, nació más o menos en el 2007. Realizamos distintas actividades, desde discusiones abiertas de artículos hasta paneles y mesas redondas en algunos congresos nuestros que participamos de las instituciones académicas. El Grupo de Estudios de Centroamérica, como dije anteriormente, tiene su sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, y tiene una página de internet en donde publicamos todo lo que hacemos y todas las actividades, y la página es gk.sociales.uba.ar. Allí también hay una casilla de correo electrónico donde se pueden comunicar con nosotros. Y la presentación del libro va a ser en el día de hoy, a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, van a estar presentes Ernesto López, ex embajador en Haití y en Guatemala. Y también va a estar presente Carlos Vilas, que es, por todos conocidos, un experto centroamericanista de los pocos que existen en el Cono Sur. Así que bueno, allí los esperamos y esperemos que todo salga muy lindo. También cerraremos con un pequeño vinito. Perfecto, fundamental para el asunto. Fundamental. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por la invitación a estar esta tarde ahí en el Centro Cultural de la Cooperación en Capital Federal y te mandamos un abrazo y mucha suerte en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.